¿Cómo le va? Lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, bien, buenos días. Para nosotros es algo muy importante que nos den estos espacios, Bueno, buenísimo. Para eso estamos también. ¿no? Cuéntenos qué es lo que está sucediendo en su zona y si puede explicarnos también de qué se trata y bueno, cómo describirnos un poco el lugar donde viven también, que estamos acá algo lejos. Bueno, primero darle las gracias de nuevo por el espacio, porque saben, para que la gente o la sociedad sepa que los pueblos indígenas nunca nos hemos ido ni tampoco nos han terminado de matar, ¿no? Nos hemos sometido al sufrimiento, al rigor, a la esclavitud, ¿no? Porque eso ha sido para que podamos hoy estar vivos nosotros y reclamar los derechos de nuestro pueblo, de nuestros ancestros, ¿no? Que la pelea de fondo siempre sigue el territorio. Y así, por esa defensa, por esa militancia, por los derechos de nuestras comunidades, nos pasan cosas que nos terminan haciendo allanamiento, nos hacen desalojo, tenemos gente que se mete en el territorio y hacen abuso de poder porque trabajan en el Poder Judicial, porque hay gente en el Poder Ejecutivo, porque hay gente en el Poder Legislativo, como hemos tenido graves problemas con un ex legislador que se llamaba José Conde, que ha metido máquina, ha desmontado, ha metido sitio, y siempre la pelea es tan desigual con los pueblos, ¿no? Ustedes están en un territorio que quieren justamente estos sectores, que son denuncia, son parte del gobierno, Tucumán también. Y sí, porque bueno, parte y parte con este señor Calderón, que es de una provincia vecina, que es de Catamarca, trabaja en el Poder Judicial de Concepción, de la provincia de Tucumán, que hace abuso de poder, ¿no? Que él trabaja con un fiscal, con un juez. A mí cuando me meten preso, firma un juez Arnedo de menores, firma el fiscal Sánchez de la Fiscalía Cuarta. Entonces, para que usted vea, se hacen como una sociedad, ¿viste? Para que amenazarlo, para meterlos presos. Yo amenazo de muerte, pero tengo de más. Entonces, hay gente como este señor Calderón que se metió al territorio, ha sacado madera porque hay yunga, nosotros somos la parte de yunga, y de ahí hacia los nevados, donde siempre hay archivos desde 1600 de la existencia de la tribu Yampa. No es algo que nosotros hoy decimos que somos de tal pueblo, no, hay una historia que está escrita por el blanco, no está escrita por nosotros. ¿Y por qué es tan importante ese territorio? Y porque ahí está el asentamiento, ahí está donde vive la gente todavía, y es lo poco que queda de los pueblos, porque si usted se pone sobre una mesa o sobre una realidad, y sabe que nosotros somos pobres gracias a la colonización. No, nosotros somos gente que hemos vivido por miles de años aquí, donde aquí siempre se ha hecho ofrenda a la Pachamama, siempre se le ha hecho la ofrenda al Inti Raymi, a nuestro Dios, a nuestro Tata Inti. Más allá de que hay hermanos y que son católicos, nosotros también somos católicos, como otros hermanos tienen otras religiones, pero siempre hemos conservado eso. Pero, y el territorio, saben que es de los pueblos, y hoy el que maneja y el que está en los tres poderes es el que ha venido en un barco. ¿Ha habido alguna manifestación con el gobierno? ¿Ha habido alguna respuesta? Y ¿Alguna respuesta positiva? nosotros al gobierno que de la provincia, que es Juan Mansur, no le hemos hecho las manifestaciones, hemos hecho montones de manifestaciones, montones, nunca nos ha atendido, nos mandaba a hablar con derechos humanos, que está la Erika Prunoc, Darío Abdala, que está en un área que es de los pueblos indígenas, que siempre me dio por su ausencia. Usted ha visto que derechos humanos le responde siempre al gobierno de turno, le responde al patrón. Eso, nosotros somos conscientes de eso porque siempre ponen un blanco que se allega a los indios y que está con los indios, pero que la pelea de fondo que es el territorio nunca, nunca se resuelve. Cuando hay persecución a un dirigente indígena, ahí está preso. Si lo tienen que matar, como ha sido el hermano allá en Maitén, lo han matado a Santiago Maldonado, a Nahuel. Nosotros siempre, siempre hemos sido convencidos que el territorio es de los pueblos, no es nuestro, pertenecemos a la Pachamama, pertenecemos a la tierra, somos parte de ella, somos tierra, somos Pachamamas, pero yo creo que somos los convencidos que el territorio ha sido de nuestro pueblo, es y va a ser, y lo vamos a seguir defendiendo hasta que algún día Dios y la Pachamama se acuerde de que exista un gobierno, si cumpla y le devuelva y le haga la entrega a las comunidades de la parte de la zona desfavorable donde vivimos, porque nosotros donde estamos son todos seres. Ustedes no tienen... Es lo que han dejado porque realmente no sirve para la agricultura, y hoy hay agua y todo, y hay selva, y nosotros lo hemos conservado, y entonces el que tiene dinero busca para invertir ahí, ¿no? Como parques nacionales también. Uh-huh. Eran, o sea, el territorio donde están ustedes era un límite de la explotación agraria que no era explotable, y ahora resulta que cuando como han destruido el resto, les conviene. ¿Así es como se entiende bien? Sí, sí. Es que donde nosotros estamos tenemos muchísima madera, tenemos cedro, tenemos logal, tenemos agua, tenemos yunga, uh-huh. Tenemos una selva que se la ha peleado para que no se la desmonte. Y lo mismo han desmontado, y es una zona muy para el citro, para la palta, para lo que ponga, ¿no? Son tierras muy buenas. Uh-huh. Que hay una parte donde ha sido desmontada en el año 2000, uh-huh. No, en el 90. Y bueno, y de ahí se pelea, se hace una empresa grande de citro, que hoy se llama Citromac, que es una multinacional, que nosotros, yo como representante, hoy soy el representante de la comunidad, nunca lo vamos a poner en contra de donde la gente trabaja, donde todo come. Bueno, pero ya lo que está desmontado, ¿no? Ya está, paremos, no sigamos más. ¿Y ahora quieren avanzar sobre su territorio? Claro, y este señor Calderón es el que se ha metido, saca gente de la cárcel. A mí, no me acuerdo si ha sido 2013 o 2012. Lo sacó un tipo de la cárcel y me apuntaba con dos pistolas en la cabeza. Hay un video, se ha hecho que me va a matar, pero infinidad de cosas, y bueno, gracias a Dios y a la Pachamama no me ha matado. Pero nosotros, por el territorio, como Nahuel, como tantos hermanos en Chaco, por todos lados, que han matado dirigentes indígenas, si tenemos que dar la vida por la causa, la vamos a dar, porque somos convencidos que queremos que el día de mañana nuestras generaciones sean algo. No toda la vida seamos la mano de obra barata para el que viene de afuera, para el blanco. Uh-huh. Así que, ¿cómo cree que sigue esto? Y nosotros lo que más queremos es que esto se haga público, que la gente sepa que hay una causa. Este señor, nosotros por tantas marchas que hemos hecho, sí, lo han imputado. Y bueno, estamos esperando que esto se lleve a juicio. Que se lleve a juicio y una vez por todas salga. Salga porque así como existe un tribunal, que en ese poder judicial que hay deudas históricas del Estado hacia las comunidades, y los tres poderes son ejecutivo, legislativo y poder judicial. Entonces el poder judicial tiene esa deuda de hacer valer el derecho de los pueblos. Uh-huh. Porque es como Estado, son los poderes. Entonces si más que el poder ejecutivo ejecute una ley, alguna como la 26.160 que se hace el reglamento territorial, y el poder ejecutivo no lo ejecute, y estamos así. Uh-huh. Que no se cumple, no se respeta nuestro derecho. ¿Dónde se tiene que cocinar eso? Es del Poder Judicial. Tal cual. Como así la misma Constitución lo dice, el artículo 75, inciso 17. Que este señor Calderón dice, esta tierra es mía, sin ninguna justificación, ¿no? Claro, él se ha metido y ha hecho papel. Usted ha visto lo que es el poder. Ellos trabajan ahí, buscan un escribano, hacen una boleta de preventa y hacen tal cosa. Lo mismo ha hecho Conti, él es legislador. Ha hecho como una cooperativa y ha tenido desmontando con las máquinas del gobierno. Ajá. Uh-huh. Muy bien. Bueno, cacique, le agradecemos mucho su tiempo y esperamos tener buenas noticias con respecto a lo que le está pasando. Muy bien. Le mando un abrazo y, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Y porque la gente sepa que los pueblos seguimos vivos, seguimos luchando y somos sus raíces, ¿no? Porque no somos la Argentina de 200 años. Nosotros tenemos miles de años. Entonces, que sepa que no somos un país de los barcos. Uh-huh. Y nuestra cultura, y el que se sienta argentino, tiene que amar las costumbres, todo lo que los pueblos hemos conservado, porque eso es lo que es este suelo, eso es lo que es Argentina, eso somos nosotros.